Decíamos en los títulos que se está registrando un paro de 24 horas de los funcionarios del CASMU. Recientemente hubo 3 nuevos despidos. Esa es la razón de la paralización de hoy. Habrá una concentración de trabajadores a las 10 de la mañana en la calle Asilo. Estamos en contacto telefónico con la secretaria general de la Asociación de Funcionarios del CASMU, Sonia González. Buen día, Sonia. Buen día, ¿qué tal, audiencia? Bueno, Sonia, contanos acerca de 3 nuevos despidos. Ya llegamos a un total de ¿cuántos despidos? 64 despidos arbitrarios. Estos despidos se dieron en la semana del 23 de diciembre, de una manera como cerró el año el CASMU de la misma manera que lo transitó todo el 2022, con una altísima política de represión y de persecución, y despidiendo trabajadores sin fundamentos ninguno, y con una intencionalidad. Uno de estos despidos es un despido de un compañero militante sindical, un integrante del comité de base, un delegado, con perfecta evaluación, y lo despide por razones sindicales, sin duda, aunque argumente razones de servicio. Todos sabemos que el motivo por el cual están despidiendo al compañero es por ser delegado sindical, lo cual CASMU no solo ya decide reprimir y hostigar a los trabajadores, sino que además hace una persecución sindical violando la ley de libertades sindicales que existe dentro del país, ¿no? Uh-huh. Sonia, ¿usted sabe, han intentado de todas las maneras posibles, en reuniones, conocer un famoso plan estratégico que tendría la empresa? En su momento le llamó modernización, pero ¿han obtenido esos detalles para saber en materia laboral a qué atenerse o no? Estamos en un proceso. Tuvimos la última tripartita en Dinatra el día 22 de diciembre, ¿no? Sí. El día 22 de diciembre tuvimos la última tripartita, el día 23 de diciembre CASMU despide trabajadores. En esa tripartita CASMU no había presentado un plan estratégico porque se plantea o manifiesta que no lo va a hacer por escrito. Y pasamos a una instancia de bipartitas semanales, en donde ayer tuvimos la segunda, y lo que plantea la institución es a grandes rasgos qué es lo que piensa hacer, y que de esa manera en un determinado periodo cambiaría, digamos, la matriz tecnológica de la institución, lo cual nosotros queremos verlo si es así, porque han gastado mucho dinero a lo largo de estos años en super programas informáticos que modernizarían todo, y después han fracasado. Pero dicen eso, lo que dejan absolutamente claro, y eso sí lo dejan claro, es que ellos pretenden trabajar con la menor cantidad posible de trabajadores no médicos, lo cual a nosotros nos genera una gran preocupación, porque primero, CASMU sigue siendo una institución a la cual se le otorgó un fideicomiso, y el último fideicomiso fue de 23 millones de dólares, o sea, dineros públicos. Le entregaron de esos 23, 18, hay 5, la tercera etapa que está demorada, que no se la han entregado. Y siempre que se otorgan, desde el año 2008 que se otorgaron este fideicomiso, siempre la condición es que se cumpliera con los salarios de los trabajadores, y que no hubiese ni despidos ni seguro de paro. Parece ser que ahora cambió ese criterio, y por tal motivo nosotros le preguntamos al Poder Ejecutivo sobre estos aspectos. Nosotros creemos que CASMU debe informar claramente cuál es su situación institucional y hacia dónde apunta. Y debe cumplir con las normativas vigentes que hay en esta institución, que hay en nuestro país, y que la institución no es ajena, ¿no? Tú me decías recién que quieren trabajar con la menor cantidad de trabajadores posible. Sí. ¿Hay una suerte de situación que se está viendo en distintas empresas de salud? Y están intentando llegar nuevamente a los números prepandemia con trabajadores. Están cerrando servicios, están mandando gente al seguro de paro. ¿Cuántos seguros de paro tiene, cuántos trabajadores del CASMU hay en el seguro de paro ahora, Sonia? 147. 147 compañeros en el seguro de paro, de los cuales hay 85 que ingresaron en el mes de febrero, en el mes, perdón, de octubre, y que por lo tanto cumplen sus 4 meses en el mes de febrero. En ese momento nosotros necesitamos saber cuál es la realidad y qué es lo que CASMU pretende hacer con esos trabajadores. ¿Podrá extender el seguro de paro? No lo sabemos, porque eso necesita contar con el aval de los trabajadores para poder hacerlo. Nosotros lo que pedimos es el reintegro de todos los trabajadores. Cuando salió la primer tanda de trabajadores del seguro de paro, como CASMU no garantizaba el reintegro de esos compañeros, nosotros dijimos, esos son despidos, a lo cual CASMU salió a decir que no era así, que CASMU no había despedido a ningún trabajador y que eso no era así, pero no garantiza el reintegro de los trabajadores. El tiempo pasa y en el mes de febrero se cumplen los 4 meses. Entonces, hasta el día de hoy CASMU sigue sin garantizar el reintegro de esos trabajadores. Nosotros estamos sumamente preocupados porque al pasar el tiempo hay que tomar resoluciones. Para nosotros lo hemos demostrado y lo hemos argumentado de que los trabajadores son necesarios, que hay montones de servicios que están siendo afectados por ese personal que no está y que por tal motivo deberían de reincorporarlos. Si hay una situación financiera, no entendemos cómo siguen multiplicándose los cargos gerenciales y ascendiendo entre ellos mientras tenemos trabajadores con sueldos de hambre en el seguro de paro. ¿Han cerrado servicios, Sonia, o no? Por ejemplo, si vos tenés un servicio que funciona de 8 a 20 y lo han pasado a un turno intermedio de 10 a 17, está generándole una afectación al usuario porque achicaste la cantidad de horas de atención que tenía ese servicio, ¿no? Sí, entiendo. Con la tercerización de servicios, porque habían comenzado tercerizando servicios, vigilancia, limpieza, pero después siguieron con farmacia, con el cuerpo de enfermería. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo que haya bajado de eso? ¿Volvieron a tener los titulares? ¿O está funcionando con servicios tercerizados? Bueno, en el personal de enfermería y de servicio, en el personal de enfermería han vuelto a ser funcionarios convocatorias CASMU. En el personal de servicio de limpieza, en las áreas que son áreas asistenciales que tienen que ser funcionarios CASMU, están convocándolos por esa vía. Quedó demostrado que CASMU, con la política de tercerización en enfermería y en servicios y en alimentación y en todos los servicios, le generó un gasto por encima de lo que hubiese sido contratar suplentes CASMU de un 40%. Por lo tanto, no entendemos esta política de tercerización. Sin embargo, CASMU pretende seguir tercerizando los servicios, ¿sí? Poder sustituir por maquinaria, tecnología o por empresas tercerizadas todo aquello que puedan. En enfermería sí volvieron a convocar trabajadores CASMU y en pasando inclusive trabajadores que eran de las empresas tercerizadas a ser suplentes CASMU, y en alimentación y en servicio también, y algunos trabajadores de alimentación. Pero no lo han hecho en toda la institución, y eso no quiere decir que CASMU pretenda cesar la política de tercerizaciones, todo lo contrario. Sonia, estos tres últimos despidos, ¿están en discusión todavía o ya es una decisión tomada y que no tiene marcha atrás? Nosotros en la bipartita planteamos los tres despidos y CASMU no acepta reconsiderar ninguno. Enviamos nota a DINATRA por los mismos, porque además tuvimos la instancia de DINATRA el 22 y el 23 se efectivizan dos de estos tres despidos. Y en el caso del compañero que es delegado sindical, mandamos a DINATRA por el tema de la violación de la ley de libertad sindical, y además por supuesto que tiene los fueros sindicales, y lo resolveremos por la vía jurídica o de negociación, pero para nosotros la actitud de CASMU en relación al tema de la persecución a los compañeros militantes sindicales, pero además ha desatado previo a un paro, por ejemplo, el día anterior, siempre ha tomado como modo de trabajo poner a sus jerarcas a decirle a los trabajadores: no te conviene parar. Ese es el CASMU que tenemos hoy, ese es el CASMU que reprime, que omite todas las reglamentaciones vigentes dentro del país, y que lamentablemente es la empresa más represiva dentro de la salud hoy por hoy. Sí. Sí, decididamente sí, es así. Sonia, a las 10 de la mañana va a haber una concentración en la calle Asilo que está convocando el sindicato. ¿Cuál es la idea? ¿Van a hacer alguna asamblea o algo allí o no? Vamos a hacer una concentración, un acto allí. Elegimos ese lugar porque el compañero integrante del comité de base que fue despedido trabaja allí. Y por ese motivo elegimos ese lugar. Va a haber una parte oratoria y ahí nos concentraremos y haremos la protesta correspondiente, que es el motivo de este paro del día de hoy. Sonia González, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes. Hasta luego.